A ver, ¿qué hay de nuevo? Bueno, licenciado, no sé cómo empezar. Quisiera ver la posibilidad de que me diera más presupuesto. No, Marguitas, no. Estamos muy próximos a las elecciones y todo el presupuesto se tiene que ir al partido para que no tengamos sorpresas. Pídeme lo que quieras, menos eso. No es el momento. Bueno, ya que me da usted la oportunidad, quería ver si me puede cambiar de pueblo. Ahora sí me saliste más cabrón que bonito. No, ni madres. Aquí es la ley de Herodes. O te chingas o te jodes, ¿eh? Es que se acabó el presupuesto y así está difícil. Faltan muchas cosas. Tú imagínate si todos me pidieran lo que tú. Pues no hay dinero que alcance. Si se acabó, se acabó y ni modo. La verdad, licenciado, yo tenía la idea de hacer todo como me dijo, eso de la modernidad y la justicia social, pero la verdad, licenciado, así está difícil. Te voy a ayudar. Siéntate. Ahí tienes. Es un compendio de las leyes federales y las del Estado. ¿Tengo que leerlo todo? No, Varguitas. Es para que tengas presupuesto. Si lo sabes usar, ya verás cómo a todo mundo le puedes sacar algo. Entre multas, impuestos, licencias. Si la usas la ley a tu conveniencia, ya está todo listo. Recuerda que en este país, el que no tranza, no avanza. No, pero ustedes están locos. Buenos días, buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo podcast que vamos a estar llamando Soda Histeria. Volvemos a empezar, borrón y cuenta nueva, señores. Pues aquí tenemos nueva gente con nosotros. No sé si te quieras presentar, Raúl, de nueva manera. Igual ya me conocieron la vez pasada, pero bueno, simplemente soy. Era un escucha más, ahora estoy del otro lado de los micrófonos. Y pues nada. Ya comenzando con esta nueva etapa. Y aquí también con nosotros tenemos al ya veterano y muy estimado Tercio. Dile hola, Tercio, a todos. Hola, yo no escuchaba el programa. Mira, te da vergüenza. Estoy seguro que no lo escuchaban ustedes. Sí. Nosotros somos así, reclutamos talento endógeno. Yo sí lo escuché un par de veces, la verdad. Un par de veces nomás. Mira, hablando en serio, ya que nunca yo no he escuchado el programa, no es un chiste. ¿Qué hablaron Raúl, tú y Raúl y Cavernario la vez pasada? ¿Qué explicaron por qué estamos cambiando el nombre, empezando de cero? ¿Qué hablaron? Vamos a volver a hacer el resumen del episodio pasado, porque no lo escucharon. Jeje. Pues básicamente me presenté yo, contamos un poco la nueva visión, alejándonos del mundo anglo y apegándonos un poco más a nuestra versión del mundo, por así llamarlo el hispanismo. Hay otros términos por ahí que andan flotando. Hablamos del catolicismo, cómo fue alguna de nuestras conversiones al catolicismo, y más nada, creo que en muy resumidas cuentas, eso fue. No sé si Paul tenga algo más. Sí, básicamente lo mismo. O sea, yo no estuve desde el principio del programa, se me hace que llegué como una media hora antes. Bueno, una media hora después. Ya la mitad de la grabación fue relativamente breve, especialmente para como somos nosotros, pero se me hizo una buena introducción, para nuevos oyentes que vengan a. Que sean tan amables de escucharnos, y también pues para los viejos, para que sepan lo que estamos haciendo. O sea, sigue siendo lo mismo, nomás vamos a cambiar un poquito el enfoque. O sea, no van a cambiar radicalmente las cosas. No nos estamos cuqueando, como no nos estamos autocuerneando, como dirían ahí en la anglosfera. O sea, nos seguimos con, básicamente, seguimos con las mismas energías, con las mismas intenciones de pegarle al sistema, por así decirlo, o al status quo. Pero, o sea, sí, ya lo que estamos haciendo es así, yo lo veo como un borrón y cuenta nueva. Volver a empezar, pues arriba los nuevos comienzos. Por lo general son algo nuevo, son algo bueno, perdón, algo bueno. Bueno, y a mí me parece bien. Yo no pude estar en el primer programa, entonces me llama la atención de la racionalización, las razones que habremos dado en conjunto de por qué nos queremos alejar del mundo anglo. Sé que es revisitar lo mismo que ya hablamos, pero simplemente es como para mí. Échame la versión resumida. Yo de hecho no, más bien hablamos de nuestras conversiones, bueno, nuestras reconversiones, o cómo nos reencontramos nuevamente con el catolicismo y cómo esto cambió nuestra perspectiva, especialmente cuando no indagamos mucho en eso. Pero pues tú sabes cómo está la cosa, Terce. O sea, de que digamos que empezaron a haber diferencias de perspectiva, para ponerlo de una manera amable, más diplomática, con la visión que trae la derecha disidente angla. A mí me preocupó mucho algo que yo también sufrí, ¿no? Un poco, y fue, digamos, el proceso de reconversión, que es que realmente muchas de las narrativas que tienen ellos no tienen ningún tipo de contexto ni aplicación a Hispanoamérica. O sea, me empecé a dar cuenta que simplemente hablaban, primero, estupideces. Y segundo, que eso, no tenían aplicación a nuestro contexto. Entonces simplemente fue como, ah, son un tipo de gente distinta que hablará de sus problemas a su manera. Y hasta me he puesto muy en desacuerdo con muchas de las posturas en las que tenía antes, por lo menos yo, que me he empezado a dar cuenta que la sociedad la sociedad anglosajona, no solamente la gringa, sino la británica y hasta cierto punto la alemana, El son Atlántico muy Norte. depredadoras. El Atlántico Sí, Norte. el Atlántico Norte tienen muchos problemas, y es una cultura, es una civilización, bueno, no sé si llamarlo civilización, pero es un grupo de gente como con bastantes instintos depredadores, no civilizadores. Y la verdad que analizando el mundo moderno y demás, la gran mayoría de las porquerías que tenemos hoy en día han sido el resultado directo de su manera de pensar o de cosas, acciones directas de ellos. Entonces, eso rompió un poco mi paneuropeísmo, lo que sea, mi panblanquismo, lo que tú quieras, porque me di cuenta, hey, es como que Europa del Norte en verdad no es tan chévere, y no me interesa necesariamente estar asociados con ellos. En las cosas buenas, se las reconoceremos y iremos juntos, pero hay muchas cosas que simplemente es como que cuando ves la historia, ves las cosas, ves cómo lo han manejado, ves cómo son, etcétera, etcétera, que simplemente fue como, no, no me interesa entrar en el clubcito de ellos o lo que sea, o generar un club grande o pretender de que ha habido una historia continua de Europa desde los griegos hasta la suprema civilización noreuropea de hoy en día. Entonces, básicamente eso fue como que, bueno, ya nosotros vamos a hacer nuestra propia cosa. Ustedes, buena suerte con sus problemas. Sin embargo, dicho eso, hay una cosa que es innegable, que es el impacto de Estados Unidos en el mundo. Actualmente es el imperio gobernante. Y más que todo en Hispanoamérica somos los súbditos del imperio actual. Ese es otro tema que supongo que trataremos más adelante en el futuro de cómo, o sea, cómo la derecha disidente, la derecha alternativa, lo que tú quieras en Estados Unidos, putea y se caga en los hispanos hoy en día y se despotrican de los mexicanos y los desprecian y demás, y del tercer mundo, etcétera, etcétera. Pero resulta que cuando éramos, que Hispanoamérica hace un par de siglos era el lugar más rico de la tierra. Entonces es como, no, es a partir de que cambiamos de manos de imperios, de que fuimos manejados por otra gente que no fue el imperio español, que las cosas empezaron como que a irse para mal, ¿no? Entonces te das cuenta de esas cosas y es como, oye, pero, o sea, a mí no me interesa preservar la supremacía gringa por el momento, me interesa es ayudar a mi propia gente. Y la supremacía anglo, por decirlo así, más bien nos ha hecho bastante daño. Entonces, como no agradezco bastante, digamos, los maestros que tuve cuando estuve allá, agradezco de cierta manera el proceso de pensamiento que he tenido porque logro entender, digamos, la derecha disidente gringa te ayuda de cierta manera a quitarte encima las narrativas progresistas también gringas, ¿no? O sea, es como que producen una narrativa basura y te dan también de cierta manera el antídoto. Pero luego cuando descubres que también el mundo hispano se hace filosofía, se hace lo que sea, con argumentos aún más potentes, es como que, bueno, o sea, agradezco la trayectoria que tuve y agradezco el haber podido vivir esos procesos y demás, y los maestros que he tenido y las cosas que he aprendido, que no las desaprenderé, sino de si acaso se habrá transformado en otra cosa, pero sí, ya es hora de, digamos, abogar por nuestra propia gente. Y este es el intento de nosotros. Es de que estos primeros programas están un poco serios, un poco intensos, pero supongo que más adelante lo que queremos es reírnos de las noticias. Ahorita se me hace que nos vamos a reír un poco. Pero sí, se me hace que lo único que va a agarrar la gente de lo que tú acabas de comentarte es de que estás en contra del pan blanco. Eres anti-pan blanquista. Entonces, ¿por qué esa posición? Sí, fui, o sea, y eso que yo fui uno de los más grandes exponentes del panblanquismo, y sinceramente yo exponía el panblanquismo porque yo tenía cierto complejo, o sea, había cierto complejo de inferioridad, porque todavía me había creído las narrativas estas de que, digamos, el mundo hispano era como inferior, y yo estaba como que, bueno, asumiendo mi rol en la jerarquía mundial de como que, bueno, sí, eso es como que chévere, pero me alegra ser blanco, y entonces todos somos blancos y seamos europeos y seamos amigos de Europa por siempre, lo que sea, pero ¿cómo? Pan blanco, eres pan blanco. Sí, sí, lo que sea. Yo abogado. Esto quizás cuadre mejor si grabamos en inglés o lo que sea, porque mis posturas eran más claras, lo escribía en inglés y demás. Habrá gente que, sobre todo si son escuchas nuevos, bueno, se estarán enterando por primera vez. Pero sí, yo tenía estas ideas de la unión de los pueblos europeos y todo muy cliché. Y resulta que en verdad, o sea, Europa es mierda seca. O sea, las peores ideologías que hay en el mundo y de las cosas devastadoras que estamos viviendo ahora, pues han salido de Europa, pues de partes específicas de Europa. Y como dije, no me interesa entrar en ese clubcito, lo que sea. De Rumania, ¿verdad? Uno descubre su propio... De Rumania han salido las peores ideas, ¿verdad? Sí, no, sí, Rumania le ha hecho un daño gravísimo al mundo, ¿no? Sí, por Dios. Oye, Sergio, lo que estás diciendo es mucho el libro de Gustavo Bueno de España e Hispanoamérica o algo así se llama, ¿no? España frente a Europa, sí, haber descubierto básicamente a Gustavo Bueno, básicamente te hace dar cuenta que sí, que España es una anomalía en cuanto a Europa, pero eso es bueno, o sea, no es algo malo. O sea, los antihispanos o lo que sea, la gente como un poco acomplejada con su historia. Y esto no solamente se refiere a España, porque vamos a ponerlo así. La España moderna es tan resultado del quiebre del Imperio Español como Hispanoamérica, y sigue siendo un país, de cierta manera, es una republiqueta más. Solamente que es una republiqueta en Europa, entonces sus vecinos son distintos, etcétera, etcétera, y no están tan directamente gobernados por los gringos, están un poco más por los alemanes ahora, y lo que tú quieras, ¿no? O sea, España es España moderna no es el patio trasero de Gringolandia, ni lo fue, a pesar de que Estados Unidos igual le hizo daño de cierta manera, ¿no? Que eso lo habremos hablado en otras ocasiones, lo hablaremos en el futuro. Pero sí, básicamente, las posturas de Gustavo Bueno te quitan lo europeísta, pues, si te das cuenta como que no, pues hay que tener otro proyecto, y Europa es Europa es caca seca, o sea, mierda seca. Básicamente todos los problemas de la actualidad no son de los judíos, amigos, no son de una cabalística extraña, son ideas que tú las puedes trazar, filosóficas, actitudes históricas y problemas políticos que han habido en Europa gracias a los europeos del norte, que no es que los mediterráneos hayan sido perfectos o los europeos del sur hayan sido perfectos, lo que tú quieras, pero simplemente es otro tipo de civilización. O sea, el Mediterráneo es como una continuación de la civilización hasta el Imperio Español, que cayó el Imperio Español, surgieron los noreuropeos y todo se fue a la mierda. O sea, todo se dio a la mierda. Entonces, no, ya se te quita el complejo de inferioridad, te das cuenta de, y además te das cuenta que todo fluye, este no es el fin de la historia, gente sube a la civilización y regresa al barbarismo todo el tiempo, entonces, tranquilo, pues a mí lo que me interesa ahora es sobrevivir la marejada actual, del mundo, ¿sabes? Esperando que no venga el apocalipsis, pues si viene, bienvenido. Sobrevivir y tratar a Elon Musk. De ver cómo. Mira, esa es la otra cosa. Es que me han pasado tantas cosas. Luego también, además de leer a Gustavo Bueno, lees a Nassim Taleb y entonces te das cuenta de que science, los argumentos esos, digamos, pro supremacía de Europa del Norte, lo que sea, es como son basura, pues. O sea, como que sí, hay mucho mi ciencia, lo que tú quieras, pero a la vez te han creado, o sea, el tierraplanismo, ¿de dónde viene? ¿No? Viene de Hispanoamérica, ¿no? Viene de, ¿sabes? Ese tipo de conspiraciones estúpidas de regresos, etcétera, etcétera, los producen ellos mismos. Entonces, por cada, digamos, aportación científica, se cagan en cuatro cosas de política, filosofía, epistemología, lo que tú quieras. Entonces, al final, no sé, cuando empiezas a tomarle cierto desprecio al capitalismo como tal, al capitalismo de consumo, a la supuesta pretensión de conocimiento que tenemos con la ciencia actual, que te das cuenta que en verdad sabemos muy poco y que no sabemos de casi nada, y que la tecnología se está usando para, o sea, está siendo impulsada por un montón de autistas, sociópatas. Entonces te das cuenta como, bueno, te quedas así como, bueno, y realmente tu gente que ha contribuido, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál es la contribución de tu gente? ¿Cuál es la contribución de tu imperio al mundo? Regresiones totales, vainas técnicas, siempre ha habido avance, pero Roma no era grande y no es recordada porque más science, ¿entiendes? a pesar de que tuvieron grandes obras ingenieriles, obviamente tuvieron que tener grandes ingenieros, pensadores, científicos, lo que tú quieras. Oye, Tercio, si hablas con Ryan Ford, te va a decir de que Roma pues era una caca porque no avanzaron nada y, o sea, tenían un montón de ideas estúpidas. Según lo que escuché. Eso es a lo que me refiero. Eso es a lo que me refiero, pues. Eso es a lo que me refiero. O sea, es como que, oye, el derecho romano, todo lo que, o sea, eso es a lo que me refiero. O sea, como esta gente no entiende, y realmente estoy seguro de que no lo hacen, porque todas estas felaciones al common law y todo eso, es basura. Esta gente no entiende y no aprecia las cuestiones de la política. del buen gobernar, de cierta manera. Entonces, no me sorprende que diga que no avanzaron nada, lo que fuera. Es como, también te das cuenta que no entienden tampoco la ciencia, porque incluso yo he estado hablando muy ligeramente para hablar de los romanos y ciencia, porque la ciencia no existía en esa época. La ciencia es una cosa moderna, tendrá 200 años, una cosa así. No es que el conocimiento no existiera, no es que no se hacían cuestiones, sino, o no es que no, pero la ciencia como la concebimos, es muy moderna también. Entonces, al final, cuando tú estudias realmente todas estas cosas y ves, digamos, ves la historia, ves le das cierta importancia a la organización política, al poder, digamos, mantener un imperio por siglos, sin que sea un imperio que lo que hace es la concepción, digamos, grosera, común de imperio, que es que como que un Estado que es hegemónico, que se agarra y lo que hace es extraer recursos de otros y los deja en la miseria, etcétera, etcétera. No, ese es el colonialismo de Europa del Norte, el colonialismo de los vikingos. Recuerda de terroristas, ¿no? Entonces, piratas, cuando, para ponerlo de forma terroristas. Bueno, sí, piratas, para no usar un término anacrónico, ¿no? Sí, piratas, eran piratas, pues. Los héroes ingleses clásicos del Renacimiento son todos unos piratas. Los vikingos que tanto nerdo en el Midwest americano, ¿cuál es la palabra? Se enorgullece, lo que sea, eran una cuerda de piratas. Entonces, cuando tú ves que como que históricamente esta gente es tan narcisista que lo que hace es, digamos, racionalizar su propia historia y poner un montón de gente que no pudo tener una buena organización política, que no pudo expandirse más allá de sus fronteras para organizar otros estados, de manera sin explotarlos, por decirlo así, sin rapiña, y que básicamente, o sea, te das cuenta que es ellos mismos, pues es el narcisista haciendo de un héroe al pirata que cometía rapiña. Entonces es como, bueno, esa es la gente que nos gobierna ahora. Como un montón de no han cambiado, son más sofisticados, más aunque la mona se vista de seda, sabes, mona queda. Entonces te das cuenta de los niveles de narcisismo animales que tienen esta gente, ¿no? Y luego, entonces, por ejemplo, el tema de qué sé yo, de que los judíos están dañando la sociedad gringa o lo que fuera, Europa y excepción y el genocidio blanco. ¿Te das cuenta? Las cosas de los que ellos acusan a los judíos de hacer eran las que ellos hacían, las que nos hacían a nosotros. Sí, o sea, nomás y que entonces ellos lo hacen es como mejor. Sí, claro, nada más que ahora resulta que ahora hay alguien que lo hace mejor que ellos. Y ahora están llorando. Es como, pero tú hiciste eso mismo, tú invisibilizaste gente, le metí con propaganda, apenas tuviste utilizaste la tecnología de la imprenta y demás para crear la primera campaña de desinformación ¿cuál es la desmoralización de un enemigo? Y ahora tú te quejas de que porque el Disney Channel pone a una blanquita con un negrito en televisión. ¡Jódete! Sí, o de que hacen a la sirenita, la hacen una morenaza ahora. De que nomás la gente se está... Oye, es muy cierto todo lo que dices sobre el punto de vista anglosajón, pero también creo, de lo contacto que tanto tú como yo tenemos con ciertos españoles actuales, también son súper pro-europeos y no quieren ver hacia América, ¿no? O sea, incluso... Esa denigración del término a hispanchista, que es, no sé, o sea, los españoles actuales también son muy, muy antiamericanos, por así decirlo, ¿no? Sí, por supuesto. Tú tienes europeístas en España desde siempre, desde Ortega y Gasset, por ejemplo, europeísta número uno, germanista, tipo completamente alienado con Alemania. Eso no me sorprende. España, como dijo, España hoy en día no es, o sea, nosotros somos producto del Imperio Español, no de España. Eso es una cosa que me he dado cuenta. Cuando uno habla de España, la gente le da un poco de piquiña porque la España actual, la verdad que no dan ganas de nada con la España actual. Yo elegí no vivir a la España actual. ¿Ah? No es ni la sombra del de... No, no es nada. No es nada. Es un país, es una republiqueta más. O sea, todo por esto es mundo de republiquetas. Esto abarca los dos lados del continente. ¿no? Y si tu definición de estar chévere, lo que sea, es, qué sé yo, el Producto Interno Bruto, alguna de esas medidas alienadas, qué sé yo, nerdas, gafas de estadísticas o lo que sea, ese, claro, es otro tema. Que puedes comprar un nuevo iPhone, la computadora o el carro que te puedas tener, o sea, es puro materialismo al fin y al cabo. Claro, o sea, es puro materialismo. Claro. Puro materialismo. Entonces pero materialismo grosero, pues, porque el materialismo puede tener su. De hecho, Gustavo Bueno se llama materialista filosófico. Y por más que me agrade Gustavo Bueno, todos los alumnos y él son ateos y lo que sea. Lo que pasa es que incluso siendo. Pero el materialismo en filosofía es otra cosa. O sea, claro, el materialismo claro. En filosofía es lo que habla de la claro. Materia, no del. Correcto, correcto. Entonces estamos hablando de que son argumentos, pues. Tontos, ¿no? Así de cortoplacistas, diría yo. Son como argumentos cortoplacistas. Es así como que, bueno, ahorita tenemos mejor PIB. Es como, qué sé yo, que México. España tiene mejor PIB que México. Mejor seguridad. Como, bueno, quizás en cuestiones de paz, de ciudadanía y todo eso, en seguridad, en organización, quizás esté mejor. Pero siguen siendo un republiquete porque no son soberanos, ¿no? España no es un país soberano. España no toma ninguna decisión soberana de lo que va a hacer en ningún momento. Siempre va al ritmo de alguien más, sea Estados Unidos, o sea Alemania, o sea Estados Unidos a través de Alemania. La Unión Europea. La Unión Europea, claro. Entonces, España es una republiqueta más producto del quiebre del Imperio Español. Antes no era eso, o sea, antes era el Imperio Español. Y ahora es, o sea, simplemente como que el más bonito en términos materiales y de organizacionales y ese tipo de métricas que quiere seguir la de paz y de lo que sea, pues son de las repúblicas hispanas, de las republiquetas hispanas, del mundo republiqueta, es como que el que materialmente le va mejor. Pero luego ves que moralmente, y la razón por la que no me fui a vivir a España siendo ciudadano español, moralmente pues están de cierta manera peor, están muy afectados por todo el proceso de descristianización, laicismo, progresismo, etcétera, etcétera. Aquí, de nuevo, siempre hay como avances poco a poco, pero como no la población no es tan avanzada, entre comillas, pues entonces resistimos con nuestros impulsos católicos medievales, lo que quieran llamarlos. Sí, somos la piedra en el zapato del tecnócrata nórdico, básicamente. O sea, ¿por qué no aceptan a los homosexuales y todo eso? O sea, ese tipo de cuestiones culturales bastante... siempre es curioso, o sea, todo se rige bajo un sistema actualmente de... Por ejemplo, en cuestión de Estados Unidos, de cómo... maneja México en específico, es de cuestión comercial, o sea, si tú no implementas estos cambios en tu educación pública, especialmente en lo que se refiere aranceles. A... Sí, van aranceles, se va, no se te va a dar este préstamo, las condiciones del préstamo van a ser diferentes, y los préstamos que te vamos a soltar son simplemente para consumo, no son para, no se pueden utilizar para generar capital. Y los únicos que pueden crear capital es por medio de empresas extranjeras, ya sean europeas o gringas, pero aquí de manera autóctona de que surja una creación de capital, pues lo vas a ver en ciertas partes, en algunos momentos, pero no o sea, todo es por medio manipulación fea de la gente aquí en del crony capitalism, ¿no? Sí, o sea... Oye, Mauricio, muteate, hombre. Estás llegando aquí, estás entrando tarde al salón de clases, estás haciendo ruido. No, ¿los interrumpo? No. Claro, muy bien, como muy hispano. La tecnología fue un error, así que está muy bien que no la domines. No sé cómo es, estoy todavía no... ¿Qué es botón que hace? Perdón. Ay, nomás pegándole ahí. Sí. Oye, pero creo que es buen momento para que Mauricio hable, porque justo estábamos comentando, ¿no?, antes del programa el tema de la diferencia entre el hispanismo y el hispanófilo. Entonces estamos hablando de eso, Mauricio, no sé si quieres comentar algo al respecto. Mira, justamente yo... A ver... esta influencia. ¿Quién es Vanessa Vallejo? Vanessa ¿De qué Vallejo? Hablas, hombre? ¿Quién es? ¿Quién es? Si no ¿De me qué equivoco, hablas? Yo no la conozco. Centroamericana. A ver. Es una escritora. A ver. Es colombiana. Esperen. Ya. Existe. Es una influencer, una especie de líder de opinión liberal. Colombiana, si no me equivoco, de las personas que apoyan a Duque. Y este. Y tipo Laje. Pues siempre de vez en cuando hace la clase. Tipo Agustín Laje. Estas declaraciones en contra de la ideología de género, en contra del marxismo cultural y esas cosas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Sí. Un estilo bien Laje. Exacto. La cuestión es que. A ver, Vallejo hizo una publicación hace un par de días y hizo un comentario muy interesante. Y lo voy a leer. Lo estoy leyendo acá en su Facebook el 20 de julio a las 4:56 de la tarde. Dice: Hoy, 20 de julio, muchos celebran la independencia de Colombia. No veo nada para celebrar. Bolívar era un tirano que solo dejó muerte y pobreza por donde pasó. No de gratis es inspiración del chavismo. Qué bien estaría la América hispana si se hubiera frenado al ladronzuelo. Sin duda estaríamos mejor siendo aún parte de la madre patria. Bien. Ella hizo su comentario. Y bueno, me pareció interesante, lo compartí en redes sociales. Y algunas cuantas personas, nacionalistas peruanos, me respondieron que era una tontería, que era imposible, ¿pensamiento qué? Que era un sueño lúcido, y que ese pensamiento era equivalente al pensionista. Ahora, indigenista. Ahora, el indigenismo en el Perú, y yo creo que en casi toda América Latina, surge como movimiento literario, de hecho, a inicios del siglo XX, como una reivindicación por parte de los burgueses marxistas, que reemplazan al indígena con la variable del proletario. Porque ustedes saben que el marxismo tiene pues esta narrativa de lucha de contrarios, ¿no? Entonces simplemente agarran variables y siempre es el opresor o el oprimido, ¿no? Entonces, vamos, yo le respondo a este sujeto. ¿Sabes qué? Creo que estás cometiendo un error porque es cierto que esta chica creo que usaba una terminología incorrecta. Ella dijo que estaríamos mejor siendo parte de la madre patria, de España. Y correcto hubiese sido decir seguir siendo España. No es lo mismo ser parte de o ser simplemente España en sí. Ahora, mucha gente confunde este pensamiento, el pensamiento hispanista, con con una especie de nacionalismo español. ¿Qué ocurre? Con el surgimiento de los movimientos White Power, Skinhead y todas esas tonterías que se dan en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, el neonazismo, etcétera. Existen muchos movimientos separatistas blancos en América Hispánica, tienen una especie de hispanofilia, pero alienada, ¿no? Sería totalmente equivalente al nacionalismo español que había en la misma España, que es anti-sudaca, esas cosas, pues, ¿no? Los skinheads y todas estas cuestiones. Entonces, eso no es hispanismo, naturalmente. Eso es nacionalismo español. Y es un nacionalismo español que reivindica la constitución, que reivindica la incluso poder reivindicar hasta la república, ¿no? El mismo José Antonio Primo de Rivera era un absoluto republicano, a pesar de su acercamiento con el cristianismo. Entonces, ahí está este error que la gente la republiqueta, España, la republiqueta como de España. El concepto que nace tras la Reconquista y España como el estado constitucional que es hoy en día. No tienen la monarquía constitucional, que es equivalente a una republiqueta, una monarquiteta, una cosa así. Y no es lo mismo. Entonces, mucha gente, sobre todo los nacionalistas peruanos, colombianos, costarricenses, chilenos, etcétera, que no tienen nada de diferencia en verdad con un nacionalista catalán o vasco, no comprenden esto. Para ellos es difícil asimilar que su país no sea el centro de chauvinista, ¿no? Los mismos españoles la tienen tras la independencia entre los franceses. Y estas identidades, por eso España, a diferencia de otros países de Europa, tiene una identidad bastante frágil, porque bueno, la Constitución han reducido del 78. Todo lo que Significa a una nulidad, español, básicamente, o sea, este, que es este, el nacimiento de España tal como nación, o sea, paella. Es la caída del imperio español. A los, o sea, y a las cuatro constituciones que tenía. Es pura derrota, o sea, si lo estás tomando desde de principios del siglo XIX, que es este, se independizan los virreinatos aquí de las Américas, y luego pierden contra los ingleses, y luego, bueno, contra los franceses, y luego contra los ingleses, y luego contra los americanos, que pierden Cuba y las Filipinas, o sea, este... ¿cómo te hace sentir orgulloso de una nación que nomás ha tenido puras derrotas y tuvimos a Franco, este, que lo hemos pintado como el malo de la historia? O sea, es una porquería, o sea, muy tendenciosa. Claro. Entonces, España en Europa, en verdad, no es como si fuera una consecuencia más del rescabrajo del imperio. Que nosotros. Así, este. ¿Y el más afectado? Probablemente, el más afectado. No sé, pero puede ser. Básicamente. Como identidad, yo diría que sí, porque pues ahorita la identidad del español es, este, pues básicamente el progresismo, bueno, de izquierdas. O sea, sí, claro, y todo lo demás es una lucha contra el fascismo. A sí mismo como español. Es el triunfo de la república, de los republicanos de los años 30. O sea, si bien, guácatelos. Sí, ciertamente. Pero si bien como católico, y el pensamiento católico del imperio constantemente fue: los humanos tenemos alma y tenemos la opción de salvarnos, y que por lo tanto uno nunca es inferior o superior al otro. Ciertamente. Hay cuestiones que no se pueden negar, como que hay grupos humanos que es muy difícil, o sea, si juntas un grupo heterogéneo, es muy complicado que se lleven bien. Y en verdad, de hecho, eso fue muy difícil fuera de los límites de las fronteras del Imperio Español. Solo el Imperio Español logró juntar la diversidad humana y hacerla funcionar a través del, naturalmente funciona el sistema de castas. Entonces, yo creo que España, como el país europeo, como que España en la península ibérica, tuvo entre comillas la ventaja de que aún mantenía una población medianamente homogénea al momento en el que se derriba el sistema de castas. En América, en cambio. Pero no hables del sistema de castas como tal, porque eso suena a medio explotación nazi o lo que fuera. O sea, yo entiendo lo que quieres decir, pero sería creo que más correcto hablar de que entra el liberalismo, o sea, entra el egalitarismo, no, este, es que, rancio, claro, por decirlo así. Pero es que yo creo que deberíamos desmitificar también el sistema de castas, ¿no? Porque la gente asume que el sistema de castas es un sistema feudal de explotación donde hay gente superior, gente inferior, y básicamente... Para mí simplemente fue una, o sea, para mí fue una clasificación, lo que están viendo, justamente por la naturaleza misma del imperio español, ¿no? De ser un ente civilizatorio, pues entonces obviamente hubo mezcla de gente, y entonces al haber mezcla de gente, pues se tuvo que, digamos, catalogar estas nuevas cuestiones, y ya, pues fue eso. Obviamente, en la época habrían habido distintos prejuicios, cuestiones de pureza de sangre, lo que tú quieras, ¿no? Pero, ¿cómo decirlo así? O sea, vamos a ponerlo así. Incluso en inglés, las palabras para la mezcla de la gente son en español, porque los ingleses simplemente no se mezclaron. Ahora, la cuestión es que justamente estamos volviendo a traer los mismos argumentos que siempre hablamos la otra vez y la otra vez y la otra vez. Entonces, para no repetir como que lo mismo, porque vamos a ponértelo así, o sea, dependiendo de tu perspectiva, tú ves eso y tú dices como que, o sea, un etnonacionalista gringo te dirá que bueno, que justamente, o sea, si ves como que las teorías raciales del norte de Europa, que también son un montón de tonterías, ¿no? Y ves lo que decían, entonces no, que justamente Estados Unidos preservó la eugenesia al no mezclar las razas superiores con las razas inferiores o lo que fuera, y que justamente el imperio español cayó, o sea, todas estas narrativas no las conocemos, cayó porque se diluyó la raza de los españoles, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y siempre estas son como ideas muy de nuevo, de rapiña. Sí, es el Kali Yuga perpetuo de los pinches nórdicos, o sea. Es que lo que quiero decir es que, o sea, nuestros contextos son tan distintos que incluso volver a hablar de este tema es por lo menos para mí, sin perjuicio de que ustedes quieran hablar lo que sea, pero por lo menos para mí es fastidioso porque incluso me pongo a pensar lo que diría un anglosajón de estos, un gringo, y no tiene que ser un etnonacionalista actual. Con alguien que es, digamos, relativamente cercano a nosotros, como un sureño. Ellos ven como algo positivo el sistema de un sureño americano. Ven como algo positivo y hasta tienen algo de cierta, digamos... No ven tan negativo al Imperio Español. Claro, pero lo que voy es que es incluso esa mentalidad de que ni siquiera es de los neonazis gringos ahora, o lo que tú quieras, de los nacionalistas blancos, etcétera, etcétera. Son cuestiones que ellos mismos dicen, es como que esto es lo que creían los americanos hace 100 años, esto es lo que creían los americanos hace 150 años, y efectivamente son las cosas que pensaban los gringos hace 150 años. Lo que quiero decir es que ahí también se revela la mentalidad de pirata, de rapiña, de ellos, porque ¿qué es que tú vengas e invadas el territorio de una persona, de un grupo de gente y los suplantes completamente? O sea, como que no te mezcles con ellos, no coordinas su población, no dejas que ellos, ni siquiera que tú te mezcles con ellos, que ellos se mezclen contigo, lo que sea. O sea, no intentas coordinar la población que está ahí, sino que simplemente o la desplazas o la exterminas o la segregas de manera, digamos, brutal, en el sentido de que no hay mezclas a tal nivel que ni siquiera tu idioma tiene palabras para describir ese tipo de ciudadanos o lo que fuera, de personas. Entonces, esa es la mentalidad de un pirata, es la mentalidad de quítate tú para ponerme yo. Es de lo que se quejan que les están haciendo hoy día. Entonces, como de nuevo, repito mi frase famosa, sí, que me pueden citar: jódete. Ciertamente, pero. Sí, o sea, básicamente todos los demás que no son anglosajones son ciudadanos de segunda clase o de tercera clase. Es lo pero, que... Sí, definitivamente. Claro, pero creo... tú lees los putos libros estos de fantasía. Perdón, Luis Mauricio, te digo esto y termino. O sea, tú lees los libros de fantasía de escapismo de los nazis. Igual... Tipo, ¿cómo es que se llama el tipo este que escribió The Turner Diaries? Los diarios de Turner, ¿cómo es que se llama? Ya se me olvida, pero sí. No. El autor de... El autor de The Turner Diaries. Bueno, no importa. El señor Pierce, lo que sea. Tú lees ese libro de ¿en qué termina The Turner Diaries? William Luther Pierce. En que la raza blanca agarra, en que los europeos agarran y matan a todos los demás del mundo y el planeta Tierra queda como un planeta. Eso es una mentalidad de rapiña total. Es como, coño, genocidio total a todo el mundo. Esquizofrenia total. Me acabo de acordar de uno de los puntos de los que por qué al final también dejé todo ese tipo de pensamientos. Es porque, mira, a ver, por un lado, públicamente, entre comillas públicamente, te dicen como que no, que cómo es posible que el holocausto no pasó, que no sé qué cosa, que los alemanes serían incapaces de matar gente, no sé qué cosa, y que nosotros no creemos estas cosas, que nosotros no le decíamos mal a nadie. Pero luego, o sea, yo estaba con ellos en privado. En privado sí querían esas cosas, en privado se masturbaciones mentales con lo de Turner Diaries y el Day of the Rope y todo eso. Es como que en verdad sí lo crees. Y entonces era una cosa como que un chiste, una parodia de chiste sobre chiste, que entonces veías a los medios gringos, que son unos histéricos, izquierdo super progres, lo que sea, que entonces a cualquier persona tipo Richard Spencer, lo que fuera, los acusaban así de nazis, de genocidas, lo que fuera, tipo Antifa, ¿no? Y es como que, bueno, sí, pero Antifa tiene razón, en verdad piensan esas cosas. Y si tuvieran poder, la diferencia es que no tienen poder. Si sí tuvieran poder, sí abogarían por ese tipo de cosas, porque ya lo han hecho históricamente, ya sí, han rapiñado, o sea, infinitas, incontables civilizaciones. Es que entonces, lo que ellos están buscando es la búsqueda de la catarsis, o sea, eso es lo que va su ideología, o sea, conseguir un final que sea catártico para ellos en lo personal, y eso sería así una, digamos, ahí sale el resentimiento de la disposición del anglo en su propia tierra, por así decirlo. Sí, por supuesto. Esto, de hecho, son consecuencias. Estos movimientos están conformados por mucha gente. Ya, de hecho, el anglo, el nórdico en general, carece de empatía. Imagínense en la situación en la que se encuentran ahora, que están encerrados en su sótano viendo animes el día entero. Que esta, eso es la descripción de muchas de las personas que forman parte de estos movimientos. Y los no, igual pues son gente que está con esta mentalidad de matar a todo el mundo que no esté dentro de su propiedad. Entonces, ahora, creo que nos hemos ido un poco por las ramas. Igual me pareció interesante que haya devenido en esta descripción del nórdico, porque es muy real. Pero a lo que yo quería llegar, claro, cuando mencioné las castas, era simplemente que dentro del Imperio Español existía la convivencia entre seres humanos a través de la cristiandad, que es algo que el nórdico es incapaz de comprender, ¿no? Entonces, por eso yo personalmente rescato bastante el sistema de castas, porque yo lo considero el sistema de convivencia por defecto de la cristiandad. Todavía. El funcional. ¿Cómo todavía, es posible, Mauricio, todavía convivimos. Por 3-4 siglos haya convivido tanta aquí no hay. En un oye, Mariana, tan vasto. Igual, y todavía. Igual si explicaras cómo funcionó ese sistema de castas en 3 siglos que mencionas. Espera. Es que no quiero interrumpir a nadie, ni quiero saber. Pero. Bueno. Pero esto. Es que no sé, siento que estamos yendo muy, muy serio ahora y nos vamos a convertir en un programa de historia más. ¿No les parece si mejor cambiamos un poquito, dejamos lo de las castas para después y ponemos un poquito más ligero el programa? Sí. Claro. De hecho, era un detalle más de todo lo que estaba mencionando, ¿no? Justamente, para concluir lo que venía diciendo desde el principio, estaba haciendo la diferenciación concepto de España, básicamente una especie de pancatolicismo, en contraste con el país, el Estado, la nación española que tenemos ahorita en la península ibérica. Que pues sería pues un equivalente a cualquiera de nuestras republicanas. Entonces, esta idea que tienen las personas, sobre todo los nacionalistas, de que las personas que se adhieren a la causa hispanista, que no es una ideología, a diferencia del nacionalismo, a diferencia del fascismo, etcétera, el hispanismo básicamente es catolicismo. Es básicamente una herencia de la labor evangelizadora, pucha, de los romanos, que más que una ideología es una narrativa. Y dentro de esta no se busca anexar países. No se busca que de pronto Panamá y España o Ecuador y España se unifiquen en un solo país. Sí, sí. Para que puedas tener acceso a un canal y puedas mover naval de manera más eficiente y tus rutas de comercio estén aseguradas, bla, bla, bla, bla. O sea, eso es lo que va. El problema que yo veo con el sistema de castas es de que es anticuado, porque la razón por la que funcionaba el sistema de castas es de que En esos periodos cuando todavía existía el Imperio Español, el capital, por así decirlo, estaba fuertemente agregado a que la clase aristocrática estuviera en la tierra que están gobernando y manejando de manera, pues ya sea con ley y también económicamente y también influyendo en la cultura. Ahora, con el sistema actual, que el capital es básicamente sacas al sistema global todas tus finanzas y las puedes mover muy fácilmente de un país a otro. ¿Cómo generas ese, digamos, lealtad, el noblesse oblige, por así decirlo, entre lo que pues es la aristocracia de hoy en día, que son los grandes empresarios? Y de que puedas generar ese tipo de estructura que, pues, digamos, es más, no quiero decir sana, pero más conducente a lo que es las tendencias de nuestros pueblos. O sea, es muy difícil, especialmente cuando es tan fácil de que puedas. Mira, la otra vez estaba escuchando a un economista, se me hace que escocés, y está diciendo la cantidad de, en todos los paraísos fiscales, la cantidad de pues, dinero que han sacado, y básicamente estamos hablando de 29 mil millones de dólares, o 29 trillones de dólares, si agarras el sistema numerario gringo, que ellos tienen en sus paraísos fiscales. Así de fácil lo pueden sacar no se puede, digamos, fiscalizar. ese dinero. Y se lo intenta fiscalizar, pum, se desaparecen, se va para todos lados ese capital y ahí ve y trata de volverlo a controlar. O sea, ¿qué haces? Es la situación que tenemos ahorita, más que ideológica y todo eso, es de que esta gente tiene tanto poder acumulado, que básicamente pueden hacer y deshacer a su gusto. No, y no solamente eso. Perdón, Luis Mauricio, continúa. No, ya yo hablé lo suficiente. Continúa tú. Adelante, por favor, continúa, hermano. Bueno, o sea, quería remarcar que tras los procesos independentistas, como en Europa, ¿no? Los burgueses se empoderaron. Y definitivamente los burgueses empoderados tienen mucha más influencia que los estados nacientes, porque los estados, ¿de qué parten? De caudillos, de héroes militares, de masones. Al final se pelean se pelean como mafiosos por territorio, por influencia. En cambio, los burgueses se encargaron perfectamente de establecerse en los países. Los burgueses son los que terminaron esclavizando a las poblaciones indígenas, menospreciando a sus compatriotas españoles incluso, ¿no? Y lo curioso es que hoy en día esa misma gente que tiene todos estos privilegios y que, etcétera, que ahora se plantea como benefactora del indígena, ¿no? Hay tanta hipocresía en cómo es que se desarrollan todas estas. Yo los conozco, yo les he acuñado el término dinastías republicanas, que vamos, por lo menos en el Perú son una cuestión. Yo me imagino que en todos los países de los que provienen todos ustedes hay apellidos que se repiten por años, décadas, siglos incluso. Dinastías de familias que incluso tienen acceso a. Fíjate que yo no me he puesto a investigar eso, pero sí he tenido curiosidad. O sea, yo sé en el caso particular de mi estado ciertas dinastías que existen ahorita, casi todas de origen masón. pero. O sea, sí te puedes meter a teorías de conspiración como esas, pero en el caso de México, no sé. Si haya algo así continuo, yo lo que he visto es de que. Precisamente con todas las revoluciones que tuvo México, que básicamente duró 100 años en sublevado México. Fue como que un cambio de guardia así cada 20, 30 años, así muy radical, y que pum, pum, pum, y gente nueva. A mí se me hace que las cosas se estabilizaron ya después de la Revolución Mexicana y de la Guerra de los Cristeros, y hay como que una línea, vamos, de que ok, esto ya es la clase gobernante, por así decirlo. Pero es que en nuestros países, todos, no quiero generalizar, pero es un fenómeno común que tras una rareza ocurrió, la gente no entendía qué estaba ocurriendo. Los caudillos empezaron a pelear en todos lados, tuvimos el mismo fenómeno. Colombia hasta ahora se siguen peleando como si fuera, pues, Colombia es un país que ha vivido mucha violencia. El mismo Perú, acá en Chile, ¿no? Son fenómenos. Yo creo que a veces hemos vivido todos muy, muy ajenos a las realidades de nuestros países vecinos, pero son muy parecidas, a pesar de cualquier diferencia de identidad regional, ¿no? Las situaciones, los contextos en los que nos hemos encontrado tras los procesos independentistas han sido casi el mismo. ¿Quién es el mandamás de este nuevo país? ¿Quién va a definir cuál es la identidad de este nuevo país? ¿Qué significa ser mexicano? A mí lo que me interesaría saber es, por ejemplo, en el contexto de cada país latinoamericano, o sea, de, por ejemplo, México, que se independizó ya propiamente dicho en 1821, con el primer imperio mexicano. O sea, ¿cuánto tiempo duró en que se hiciera concreto la identidad del mexicano? O sea, ¿cuánto tiempo pasó en la población general de aquí a que? Porque no estoy seguro que no pasó de la noche a la mañana que en 1820 somos parte del Imperio Español y 1821, ¡pum!, prendes un switch y ya todos somos mexicanos. O sea, tuvo que haber un proceso dirigido, de cierta manera, para concretar lo que es la identidad nacional de cada país. Y eso, la verdad, yo lo desconozco. No sé si existen obras al respecto. O sea, ¿cuándo pasamos de tener nuestra identidad de somos parte del Imperio Español a soy mexicano o soy peruano? Yo creo que es una evolución de la identidad regional, porque yo creo que las identidades regionales ya existían previo a la disolución del Imperio Español. Como en España, en la Península Ibérica, bueno, existe una identidad gallega, una identidad andaluza, una identidad castellana, pero son identidades regionales, muchas veces dinámicas, que se sostienen o que se someten ante una identidad estática mayor que es la hispanidad. Entonces, yo creo que estas identidades regionales han existido y se han fortalecido con las guerras que han vivido nuestros países, ¿no? Básicamente, por ejemplo, el peruano tiene esta identidad muy fuerte, fortalecida por el odio al chileno. El odio revanchista absoluto al chileno es un odio impresionante, y lo digo yo como peruano que vive en Chile. Y es un odio tal, y de hecho, mucha gente justifica su peruanidad en defensa de los suyos ante el ataque del resto. Porque claro, uno dice, yo, pucha, no puedo no sentirme peruano cuando veo que viene el ejército chileno y mata, viola, asesina a los míos, a mi entorno, a mi barrio, a mi madre, a mi padre, a mi abuelo, a mi abuela. Se forman unas identidades que yo diría que son dinámicas. Yo creo que es tan voluble como la identidad que uno genera en un barrio que está en guerra con otro barrio, como pandillas barriales, ¿no? Al final, si viene la pandilla del otro barrio a atacar a mi familia, a mi padre, a mi madre, igual me voy a identificar con los míos. Eso es natural. Pero eso realmente no significa que los del otro barrio... O sea, es más o menos, por lo que me estás contando, es así como que de que México ha hecho mucho de su historia en contraposición a Estados Unidos. De cierta manera, con esa rivalidad que existe. Yo diría que sí. Yo diría que México ha estado, bueno, siempre estando junto a Estados Unidos. Está más aislado, si te pones a verlo, especialmente Sudamérica, que pues todos ustedes están pegados y se han dado de guamazos durante 100 años. Sí, en un marco geopolítico, viéndolo desde el marco geopolítico, por supuesto. Entonces, yo creo que la identidad mexicana en parte ha sido fortalecida por el ciertamente llamémoslo de alguna manera, pero entre otras cosas, ¿no? De ahí, bueno, son cuestiones más regionales como la gastronomía, la geografía, ciertas prácticas culturales, la música, qué sé yo, distintos tipos de migrantes. O sea, ha habido muchas migraciones de diversas partes del mundo, en los países hispanoamericanos. Algunos tienen más chinos, otros tienen más italianos, otros tienen más africanos. Entonces, eso también ha ido de alguna manera fortaleciendo esas identidades. Pero yo insisto que, por ejemplo, los efectos que genera las migraciones de otros países, como la China y la italiana, la China en Perú o la italiana en Argentina, identidades dinámicas. Pero la estática va más allá. Entonces, existe también identidades regionales estáticas. Por ejemplo, siempre menciono el Perú porque yo soy de ahí. En el Perú, tú has tenido migración china, italiana, japonesa, africana, de todo el mundo. Pero la estática es que ciertamente lo que se ha desarrollado ahí ha sido un crisol entre indígenas y españoles por mucho tiempo. Entonces, esa identidad regional estática ha sido añadida y coloreada por algunas otras pequeñas migraciones, que por lo general forman parte de un 3, 4, 5% de la población. Pero sigue siendo una identidad regional. Y es algo que los nacionalistas no quieren comprender. La identidad estética nacional real de los pueblos hispanos es la hispanidad. Es básicamente la fe católica. Incluso no la practiquen. Porque hoy en día, pues con el materialismo dialéctico está muy complicado. Y con el racionalismo es muy complicado que se crea de la misma manera en Dios como era en el pasado. Antes no era creer en Dios. Antes era la fe directa. Ahora es, incluso tratan de explicar la existencia, etc. Pero entonces, es el catolicismo. Practicado o no practicado, pero se manifiesta de alguna u otra manera en la conducta de las personas. Muy dentro de ellas, en su cerebro reptiliano. Pero eso existe en cada ciudadano de la hispanidad. Y eso trasciende cualquier identidad regional. Y es algo que los nacionalistas no quieren entender, no comprenden, porque para ellos todo se resume a naciones. su pensamiento es muy Estado-Nación, muy del siglo XIX. Y bueno, como se ha romantizado tanto pues en los sectores más radicales de la política, a Hitler y a no sé quién y a no sé cuántos, todo el mundo quiere tener un dictador y ser el centro del mundo y conquistar el planeta. Todo el mundo, el ecuatoriano quiere tener su imperio ecuatoriano, y el argentino quiere tener su imperio argentino, y el chileno quiere tener su imperio chileno. Y pues, pero al final nunca logran avanzar, progresar, porque no tienen en qué sostener toda su narrativa. ¿Por qué fallan los movimientos nacionalistas en América Hispánica? Porque no tienen en qué sostenerse. Y siempre se quedan en el debate de cuál es la identidad de cada país. Sí, digamos que es un tanto, sí, es un tanto pobre esa, es, no pobre, pero carente, o sea, porque básicamente lo que estamos viendo, lo que estamos viendo, perdón, como por ejemplo la sociedad esta de estados hispanoamericanos, o sea, es básicamente ahí es una medición de ver quién tiene el pito más grande, básicamente, o sea, y a ver quién se puede imponer sobre el otro. Y pues obviamente pues los que tengan más empuje económico, eso quiere decir que estén más agraciados por el anglo, que eso ya se está perdiendo un poco, porque también estamos viendo la introducción de China ahora, que está metiendo algo de ruido. Pues sí, o sea, como porque como bien ha dicho Terce, o sea, como republiquetas aisladas, ¿cómo le vamos a hacer frente al mundo? O sea, simplemente vamos a estar a la merced de quien esté ahorita al mando. En este caso ahorita son los americanos en nuestro continente, bueno, los estadounidenses. Tienes que digamos, está bastante complicado, pero tienes que ir en coalición con una visión en común. Estos son nuestros intereses, estos son nuestros problemas como países panamericanos, y para nosotros poder beneficiar a nuestro pueblo, necesitamos actuar de esta manera y pues poder conseguir algo como una Unión Europea, perdón, Unión Europea, pero nuestra, ¿no? Algo así parecido. Ponle que hacer. Algo así, siempre que, por ejemplo, se intentan estos movimientos, perdón, estas organizaciones internacionales como la OEA, como la UNASUR, la comunidad andina, etcétera, más que cualquier otra cosa, se unen bajo cuestiones bastante particulares, específicas, cuestiones económicas, cuestiones de comercio, cuestiones, incluso a veces en esta última década, en los socialismos latinoamericanos, se unificó pues esta idea socialista en contra de los yanquis, pero nunca ha habido esta unión en base a nuestra identidad. ¿No? Porque siempre se habla de los hispanoamericanos, pero nos tratamos a nosotros mismos con complejo, ¿no? Nos sentimos menos, entonces se habla de tenemos que unirnos como hermanos hispanoamericanos y nuestra heterogeneidad y nuestra no sé qué tanta cosa, de gente pobre, humillada, esclavizada ante los yanquis y ante los españoles y ante los no sé quiénes y no sé qué. Unirnos como víctimas no obviamente no nos va a llevar a ningún lado jamás, es que, ¿no? Naturalmente, pero desde la independencia hasta el día de hoy nunca se ha intentado unir a los pueblos hispanos bajo su identidad en común, y naturalmente no se va a hacer, porque quienes administran estos países son personas que le han declarado la guerra o han heredado esta guerra en contra de nuestra identidad. Entonces, sí, desde estar abiertamente en contra o subversivamente en contra del catolicismo, hasta ver nomás, como se dice vulgarmente acá en mis tierras, pues cómo jalan agua nomás para su rancho, o sea, porque esos son ese tipo de instituciones y organizaciones, para eso existen, o sea, cómo se van a repartir el pastel, básicamente, o sea, no es algo serio. Es que sí, esta gente realmente sabe perfectamente que nuestras naciones, que nuestros estados y nuestros países no funcionan. Lo saben. En un momento... O sea, te lo voy a poner así, Mauricio. O sea, ¿cuántos de los empresarios, políticos, que hay en tu país, en los que has radicado, ambos que has radicado tú, no tienen chalets, o demás inmuebles que en Europa, que en Miami, que ahorita en Nueva Sí, por supuesto, Zelanda, todos tienen propiedades en sí, el o sea. extranjero. Todos tienen propiedades en el extranjero y en los mismos países tienen propiedades en zonas más ¿Cuánta alejadas gente no en tiene puntos su en dinero los en que trabaja todo el las mundo? Islas Vírgenes o sí, en En los paraísos países fiscales? fiscales. O sea, saben que nomás están aquí mientras les convengan, nomás las cosas se ponen un poquito duras y voy, cambio todo en dólares, y vámonos ahí, pues que les vaya bien. Se limpian las manos y. Pero es que perfecto, ellos saben perfectamente que la única labor que tienen que hacer aquí es despedazar esto antes de que desaparezca. Porque el único devenir de nuestros países, nos guste o no, es el caos Es absoluto. Venezuela. Y de hecho, a mí me preocupa, es que de hecho en Venezuela ha ocurrido algo que me ha preocupado bastante, y eso se dio en el mes de junio. Y te voy a leer una noticia en este mismo instante, un resumen cortísimo, que indica. Bien, en Venezuela se dio este suceso. El ELN colombiano se apoderó de 15 fincas en territorio de Venezuela. Entonces, dice, tras usurpar las editoras de Sí, ¿qué territorio es el indígena, ELN? Perdóname. el ¿Ejército de ELN, Liberación Nacional? el Ejército de Liberación Nacional, así es. Cuenta el segundo titular. Tras usurpar las editoras y echar a sus dueños, el río ocupó parte de Catatumbo sin que la Fuerza Armada intervenga. Desde el año pasado hay fuertes enfrentamientos entre los ELN, un grupo armado conocido como los reclusos y paramilitares por el control de la región. Esa eventualidad es equivalente a una que se podría dar en Medio Oriente. ¿Bien? En Medio Oriente, hace 50, 60 años, 70 años, habían democracias, repúblicas, cosas por el estilo como las que tenemos ahora en América, y jamás se imaginaron que iban a terminar en la situación en la que se encuentran ahorita, que es el caos total. El caos total, donde se pelean entre sectas, tontería y media que ha surgido, la desesperación en medio del caos en unas personas. Entonces, esto del Ejército de Liberación Nacional en Venezuela, tomando territorio a expensas de las Fuerzas Armadas, ¿no? O perdón, logrando completamente las Fuerzas Armadas y sin intervención estatal, es una señal de que nuestros países tienen como único el caos. Es literalmente. Una vez que los estados democráticos fracasen, porque lo están haciendo, nuestra partidocracia es patética, cae. ¿Y qué viene después? ¿Cuántas sectas hay? ¿Cuántas sectas ¿De hay? qué? Tienes en el Perú a los ataucusis, tienes en el Perú al etnonacionalismo. En México tenemos un montón de movimientos de narcotraficantes que te generan identidad. Hay gente que se Con el identifica. Chapo, Con el cartel Jalisco Nueva, con el Jalisco Nueva con los Generación, con Zetas, el no con sé la qué, con los Zetas, línea, con el Chapo, cuando lo agarraron al etcétera. Pero, Chapo, o sea. fue impresionante el Chapo como proviene de este Guzmán, como proviene de Sinaloa. De la parte de la sierra de Sinaloa que él era. O sea, en cuanto lo metieron a la Es que. cárcel, pues mucha gente pues salió a favor del Chapo, así como su caudillo, básicamente. O sea, es sí, la cantidad de Justamente. lealtad que pueden generar este tipo de personajes es digamos, interesante. Pero es que así comenzaron también el ISIS y el esto y el otro en Medio Oriente y ahora mira el caos que es. Entonces, es el único devenir de la situación que tenemos nosotros. Entonces, las personas que están en el poder, obviamente, tratan de sacar lo mejor que pueden antes de que terminemos como si fuéramos Mad Max, Yo ¿no? no creo que lleguemos Ahora, a ¿qué hace la niveles de Mad partidocracia? Max, o sea, lo que va a pasar es de que vas a ver una descomposición, digamos, de la gobernanza, o sea, vas a ver que los servicios gubernamentales pues cada vez no son son menos confiables en algunos sectores, vas a ver una desaceleración económica. Sí, se van a poner pesadas las cosas, al punto de una, digamos, una confrontación así de guerra civil, o de completo caos. Pues puede ser que en algunas áreas, o sea, ¿qué tan repetible es el caso de Venezuela en el resto del continente? La verdad no sé. Yo antes decía de que el destino de Latinoamérica era Venezuela. Ya no estoy tan seguro, la verdad, de eso, ¿Verdad? pero. pero para interrumpirte un momento, Venezuela más bien necesitaría una guerra civil y son tan, no sé, pasivos o lo que tú quieras, que no la tienen. Entonces, no creo que nos vayamos a guerras civiles, o no sé, por lo menos los venezolanos no. Dudo bastante que el devenir de las naciones hiperamericanas a las guerras civiles. Yo más posible veo que eventualmente haya... yo creo que simplemente los estados se van a debilitar tanto que van a haber peleas entre diferentes pequeñas guerrillas o facciones. Pero es que, si te pones a pensarlo... Si te pones a pensarlo de cierta manera, o sea, estamos entre guerras civiles, entre comillas, perpetuas, en el sentido de que no hay un verdadero liderazgo, y si acaso no estamos en guerras civiles abiertas es porque no hay un caudillo fuerte, digamos, en enfrentamiento de caudillos, sino como que hay ya una élite extractiva bien situada en su sitio, que más o menos controla bien una ciudad sobrepoblada, sea Lima, sea Santiago, sea Ciudad de México, o sea, y el resto del país es como, no sé, como una cosa así pseudo-feudal, el salvaje oeste, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿qué son las FARC? ¿Qué es todo eso? ¿Qué son los narcos? De cierta manera, una guerra civil no declarada nunca. Sí, o sea, básicamente están ahí para... O sea, lo que pasa es de que cuando hay vacíos de poder, algo los tiene, alguien o alguna organización los tiene que terminar llenando. O sea, porque, esos vacíos necesitan ser llenados. O sea, es muy raro que exista, por mucho tiempo, un completo... Pues no anarquía, pero que simplemente no exista alguien a la cabeza, por así decirlo. Bueno, claro, eso se da con la falta de autoridad de los estados, pero es justamente por eso yo siempre hago mención. Tal vez acelero mucho en decir que es feudalismo, pero me parece que es simplemente una manera natural en que las personas se sienten protegidas. El estado no me protege, y tienes a este mega archi narcotraficante armado con armas de última generación, se la venden los gringos y los israelíes, naturalmente van a elegir estar con el narco. Es así. Si estás en un pueblito en medio de la jungla y el estado no existe, y viene un montón de gente armada y te dicen, oye, o peleas conmigo y te cuido, o te mato, pucha, te protege. Entonces, o sea, ¿qué les queda? Claro, pues me parece natural y todo. Me parece normal. Es que no es natural, es una necesidad, digamos, pragmática. O sea, si alguien más, porque, o sea, decir que esto es un desarrollo natural, se me hace que realmente no es así, especialmente en cierto, en todos nuestros países. Básicamente lo que ha hecho el imperio yanqui es básicamente fomentar el caos para después crear orden, y es caos a su favor, por así verlo. Lo llamo natural porque lo hago una analogía con la caída del Imperio Romano, pero salvando esta enorme diferencia, sí había una autoridad, que era la Iglesia. Entonces, ahora ni siquiera hay una autoridad espiritual. Las personas son otras. Claro, es lo que iba a decir, incluso los ladrones, los delincuentes de antes igual se declaraban ellos mismos fieles al rey y fieles a la, o sea, y católicos, o lo que tú quieras. Uh-huh. Ahorita es un salvajismo puro. Sí, como que rapiña sobre la rapiña. Es como que, bueno, antes el criminal era de rapiña, pero tenía por lo menos eso de que, bueno, soy viva el rey y viva Cristo, ¿no? Ahorita es simplemente, ahora es la versión como comercial, capitalista, consumista del ladrón. Ahora es como que lo que me interesa es la plata, no sigo ningún tipo de estándares ni nada, no le soy fiel a nadie, porque ¿a quién le vas a ser fiel, no? Antes tenías el rey, ¿a quién vas a ser fiel ahora? ¿A la institución del presidente mexicano? Sí, ¿no? Y al final, si me llegan a hacer un narcocorrido por una banda norteña, pues ya la armé. O sea, ya estoy listo. Claro, entonces, no, que iba a decir, entonces es completamente normal lo que está pasando, y justamente un gringo no va a entender todo este contexto, sino que lo va a ver lo va a juzgar por el hay una disolución de las instituciones democráticas. Ese juego, antes teníamos una vaina que funcionaba, teníamos nuestro rey, éramos católicos, y tú y nos meten, no, metieron esta vaina del libro, lo que sea, y ahora mira, no, todo es una basura. Y, o sea, justamente, esto se fortalece también porque justo estábamos hablando hace un ratito de que nuestras personas, nuestros ciudadanos estaban buscando una identidad. Entonces, al no encontrar una identidad en sus estados fallidos, la buscan en el consumismo. ¿Y qué nos vende MTV? ¿Qué nos venden los gringos? Reggaetón. El reggaetón que tanto se dice que sale de Cuba, que sale de Costa Rica, todo se produce en Estados Unidos, Farruko, Maluma, etcétera. Todo eso es yankee. Y esa gente que promueve la cultura de la criminalidad, ¿cómo llegan los narcotraficantes? Más de la criminalidad, en el caso del reggaetón es el de género sexual y es así completamente sensual, pero no en el sentido así como que rico de la palabra, o sea, completamente de los sentidos, o sea, de que hay este fin de semana, este fin de semana, este viernes es de ahorcar rucas, güey, o sea, básicamente es lo que sí. Ellos están promoviendo. Sí. Entonces, claro. No sería necesariamente los gringos, eso es lo que promueve el liberalismo como tal. El más bajo común. No, sí, o sea, es ni siquiera el más bajo común denominador, porque, o sea, ¿qué fue el liberalismo? De poner el rey, la autoridad del rey y del papa, por decirlo así, por la de nosotros mismos, ¿no? Con el cuento de la igualdad y todo eso. Pero en verdad, ¿quiénes eran nosotros mismos en ese momento? Eran la clase burguesa. Entonces, ¿qué eran? Nosotros los comerciantes, nosotros la gente rica por comer. Sí, es lo que hemos heredado. O sea, lo único que importa ahorita, la única autoridad que realmente importa, la única cosa que la gente le es fiel, es el comercio. Y si se fijan, todo se hace para no interrumpir el comercio, ¿no? Que no sé qué vaina, que Trump es malo porque va a interrumpir el comercio con China. O lo va a entorpecer, no lo va a dejar fluir. Esa es la única autoridad a la que se le debe tener permiso. Y el Estado, y eso es lo que hace el liberalismo, pues el liberalismo ha completamente diluido la función del Estado, lo ha dejado de ser lo que era la policía, la polis como tal, lo ha relegado a simplemente el que será, el que se encargue de meterle vaselina al comercio. Esa es la función del Estado. Y creo. Repartir de chingazos a gente que ande borracha y no sé qué. O sea, no, sí, pero básicamente es free markets uberales. O sea, es de que, o sea, libre comercio en el sentido literal. O sea, de que queremos generar comercio de manera gratis y sin... De que no nos cueste a nosotros mantener estos mercados, porque los mercados no es esta cosa que nos han vendido, que es algo emergente, o sea, no, especialmente como existen ahora todas estas grandes corporaciones básicamente se están colgando de una superestructura que mantienen un montón de estados alrededor del mundo. Y ellos, bien, bien a gusto, nomás estar moviendo capital y dinero de un lado a otro, y no me pongas barreras, porque si no, hijos, es el apocalipsis, o sea, no. El estado superlativo actual de las corporaciones como entes supranacionales y como más importantes que países, muchas veces más poderosos, viene directamente, lo repito, de la piratería. Inglesa y norteamericana, es lo mismo, poner por encima una patente de corso o lo que sea, tu vaina de corporación está incorporado para ir a explotar por ahí por el mundo. Es la casi que la hipóstasis, por decirlo así, de ese concepto de piratería, de rapiña. Es lo mismo, es como que... Es la mejor analogía que he escuchado hasta ahora. Estás hablando conmigo, pues. Mm-hmm. Por favor. Sí, sí, sí. Que mamen los huevos a Tercio aquí. Sí, Tercio, disculpa, pero si no, hoy día estuve viendo tus fotos y bueno, no pude evitarlo. Pero sí, es realmente una analogía muy buena. De hecho, no lo había pensado, por eso hice esta mención. Pero sí, pues. Y lo peor de todo es que no solamente se ha reducido a eso, sino que también ha tomado este papel que algunos liberales extremos, ¿no? Los famosos libertarios, tomarían como algo que les da la razón, pero no como ellos lo quisieran interpretarlo. Tengo que decir que el Estado se ha convertido en un ente obstruccionista hoy en día para las personas se defiendan ante la delincuencia y ante el caos. Y en efecto sí están reventando a la ciudadanía con impuestos fiscales, que ya son una cosa que, o sea, vamos. hoy en día el costo de vida se ha elevado por millones. Está hecho, de hecho, para familias conformadas por dos personas trabajadoras, ¿no? Se asume que ahora el varón y la mujer en una pareja conviven y ambos trabajan y ambos generan dinero para y no tienen hijos, etcétera. Entonces, el sistema para todo para aumentar para una métrica. Entonces, claro, y entonces la realidad es que nadie, o por lo menos las clases medias, no están sobreviviendo a estos casos. Lo peor de todo es que ni siquiera están habiendo desaceleraciones en las economías de los países, sino que están retrocediendo. Hay países donde incluso se ha vuelto la pobreza, o está aumentando la pobreza que en la década pasada supuestamente se había detenido, en plena época de la crisis que se dio en Europa. Estamos hablando realmente de el Estado reventando a la clase media, asfixiándola como no más puede, con inseguridad, con falta, con desempleo, con desaceleración económica, con impuestos. Entonces, o sea, vamos, no solamente han castrado el Estado, sino que no han convertido. Es que el Estado no existe para resolver problemas, porque si resuelves el problema de la inseguridad, o sea, ¿qué vas a hacer con todas tus corporaciones de seguridad? Si solucionas el problema de la pobreza, entonces ¿qué vas a hacer con toda esa burocracia que tienes para digamos, pues manejar todo lo que es la pobreza? O sea, es un montón de problemas estructurales que se nos han, digamos, sugerido, por ponerlo de forma amable, que se implementen aquí en Latinoamérica para como solución a nuestros males, digamos, perenniales. O sea, no puedes. Perennes, o sea, no puedes, no los puedes solucionar. O sea, porque, por ejemplo, o sea, de todo, o sea, desde problemas de educación, problemas de todo. Todo existe una clase que lo está manejando y que subsiste porque existen esas estructuras y esas instituciones para poder proveer. Pero es una, no, es que es una consecuencia lógica del liberalismo, porque el liberalismo lo que hace es diluir todas las demás instituciones, diluye la iglesia, diluye la familia, todo se diluye, lo elimina. Pero las necesidades siguen existiendo, ¿no? La pobreza sigue existiendo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? El Estado se tiene que expandir para suplir el hueco que ha generado el liberalismo de su destrucción de todas las instituciones que ha tenido. Pero deja en paz la parte que le convenía a los fundadores del liberalismo, que son los que siguen manteniéndolo de cierta manera, los que lo siguen ahogando, que son las clases estas burguesas, lo que sea. Pues entonces es lo que pasa, tienes un Estado completamente hinchado e ineficiente en cosas que no debería tratar, y tienes un Estado completamente estupidizado en otras, y luego tienes, es como que lanzar una moneda dependiendo de ver cómo les va en seguridad, ¿no? Que es una de las funciones claves del Estado, dependiendo en qué país de Hispanoamérica te pares, lo de las labores de seguridad están más mejor o más peor. Pero es una consecuencia lógica de la disolución de la disolución de todo, de absolutamente todo. Por ejemplo, si yo perdón, de la disolución de todo y del querer estar de servir como lubricante para el comercio. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, tenemos el sistema educativo, y bueno, ¿para qué carajo queremos un sistema educativo? No, para que la gente pueda trabajar en las empresas. Y entonces es como, bueno, entonces lo tenemos que ofrecer a todos. Entonces, ok. Entonces todo el mundo tiene su educación pública. Es el sistema prusiano para que puedas generar trabajadores y soldados, o sea. Claro. Y ni siquiera, ojalá soldados produjeran. Ni siquiera eso, porque no podemos, no tenemos permiso de tener un ejército realmente fuerte, porque no se nos permite ser países soberanos, ¿no? Porque obviamente no lo somos. Entonces es como, sí, toda la consecuencia lógica de lo que estamos viviendo del liberalismo, pues es el liberalismo, no son los judíos, no son, bueno, sí son los masones, ¿no? Pero no es Sloan, ¿no? Es los valores en los que se ha fundamentado la sociedad desde hace 200 años, 100 años, una cosa así, y que son consecuencia directa de lo que ha venido sucediendo 500 años, etcétera, etcétera, etcétera. desde hace 500 años. Y si entonces, ves a Shlomo ahorita que le está yendo bien en los países latinoamericanos, es un efecto, no es una causa. O sea, claro. Y también de cierta manera, pues muchas cosas son una causa de todo lo que pasó durante los movimientos independentistas. O sea, de que teníamos. Pero es que lo. Fue un montón de criollos que digamos, nomás vieron por su bien en ese momento, sin importarle las consecuencias. O sea, vieron si Estados Unidos se puede independizar, ¿por qué nosotros no? Para por así ponerlo así, la narrativa más amable que se pueda dar, porque realmente no fue así, pero... Los judíos, desde que se tiene, digamos, bueno, no sé si desde siempre, ¿no? No sé si desde el comienzo de los tiempos, pero, digamos, la versión así que podemos identificar como el judaísmo problemático moderno, siempre han hecho dinero, siempre han estado, siempre han sido encargados de bancas, cosas así, siempre han hecho buen dinero, creo. ¿No? Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, incluso el propio Bismarck, con todo su antisemitismo, lo que tú quieras, igualito recurría a los banqueros judíos, o que ¿por qué no? Pues, o sea, ¿cómo no ibas a recurrir a los banqueros judíos, ¿no? Siendo Bismarck prusiano y antisemita, igual lo haces. Entonces, la diferencia es como que, bueno, que cambió, y ya lo hemos dicho antes, que lo que cambió fue simplemente que ahora el valor supremo de la sociedad es el comercio y el dinero, y bueno, ¿quiénes son los mejores comerciantes y haciendo dinero? Ah, dime tú. Sí, pues acabas de invocar aquí a Cavernario, pues. Bueno, ciertamente esto ha sido un proceso entre comillas lento que han llevado los liberales, ¿no? Que es un par de siglos en varias etapas, ¿no? En varias etapas y con varias facetas, ¿no? El liberalismo en Francia, el liberalismo en Norteamérica, el liberalismo en Sudamérica. Siempre, eso es algo muy curioso. Por ejemplo, cuando se habla de Rousseau, los actuales libertarios, ¿no? Estos fanáticos de von Mises y de Ayn Rand y de los austriacos en general, siempre te dicen que eso no fue liberalismo, ¿no? Ya están como los marxistas, ¿no? Que siempre niegan las primeras etapas del liberalismo, que cómo se impusieron violentamente ante nuestros países, en nuestro territorio, ¿no? Matando gente, destruyendo, matando personas civiles de hambre, cortando cabezas, haciendo revoluciones sangrientas y espantosas. Los liberales son los cínicos. Definitivamente, son los cínicos. Hoy en día, supuestamente. O sea, ocasional, por ejemplo, ¿no? Una de las consecuencias del liberalismo, por ejemplo, está Haití. O sea, con su fraternidad, libertad y no sé qué más. O sea, terminaron provocando una guerra racial en Haití, que terminaron matando a todos los franceses blancos y luego a todos los mulatos hasta que nomás se quedaron pues nomás los negros ahí. Y o sea, tienes la contraposición contra lo que es la República Dominicana, que no sufrió ese proceso. Y pues ahorita tuve una discusión con un dominicano de que pues hablando, hasta él negando, o sea, le estaba diciendo de que la mayor influencia de la República Dominicana eran africanas y nativas, y bueno, ya no me quise poner a discutir más con él. Me está diciendo de que, pero pues tú hablas español, güey, o sea, pero bueno, independientemente de eso, o sea, ellos pues terminaron dándose a conocer el mundo por su música, que es la bachata y el merengue. Y los haitianos que tuvieron toda la influencia francesa y con todas las consecuencias de la Revolución Francesa, pues porque se van a conocer por una pobreza así inmundicia total, o sea, realmente consecuencias espantosas. O sea, no se dan cuenta del efecto que tienen sobre el resto del mundo. Y luego le echan la culpa a esa misma gente porque, bueno, es tu culpa que ahorita estés tan jodido. Pues bueno, a lo mejor sí no hemos tomado las mejores decisiones, pero pues aquí hay algo de fondo que estás ignorando. Es muy difícil tomar tus propias decisiones cuando no eres soberano. Y bueno, siempre se puede echar la culpa de, bueno, no eres soberano porque es tu culpa. Y de cierta manera es verdad, ¿no? O sea, es correcto, pero es la situación que tenemos dado ahorita, ¿no? Entonces es como... injusto el tratarlo con tanta saña cuando no se entiende todo el contexto. Uh-huh. Sí, ciertamente. Bueno, pues aquí llevamos ¿qué? Una hora y media de grabación. No sé si lo quieran dejar así o lo continuamos la plática con algo más organizado. Y no tan negativo. Sí, ha sido, la... definitivamente. Bueno, no negativo, no. ¿Cómo se podría decir? No, es más, ni siquiera pesimista, es demasiado más contemplativo. Demasiado contemplativo, o sea, sin con muchas vertientes y vértices, y... sí. Bueno, yo me he estado, sí, yo creo que ya definitivamente es bastante largo. Hubiese sido interesante conversar un poco sobre lo que se sucedió hoy en el Parlamento español con la investidura de Sánchez, que es algo que estábamos pendientes algunos. Pero yo creo que lo podemos dejar para el próximo programa. Yo creo que sí. Sí, yo creo que si lo dejamos para el próximo está bien, porque además ya el jueves son las votaciones, entonces ya tendremos... Fantástico. Más carnita para hablar sobre eso. La próxima, estos son los programas como fundacionales. La próxima nos vamos a enfocar más en eventos actuales. Sí, bueno, justamente. Entonces. ¿Es un evento actual? Hay bastantes cosas, sí, pues es bastantes cosas de las que podemos hablar. Sí, sí, sí. Así que son consecuencia de todo lo que hemos hablado ahora. No siempre es bueno tener una base igual. Yo creo que lo que hemos hablado ahora puede forjar una base para que se entienda muchas de las cosas que vamos a hablar en el futuro. Ok, perfecto. Pues no, bueno, se me hace que pues aquí ya nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos, por esta hora y media, de puras sandeces. Espero que los haya entretenido. No, pues muchas gracias, pues si se quieren despedir, a ver, vamos a empezar contigo, Mauricio. Bueno, nada, le mando un saludo a mis fans del Facho Cast. Ya no existe, ya no existe, ya se murió, no existe. Comienza disparando este Mauricio, carajo. No, nada, pucha. No, ya son buenas personas, pero ya como tal no existe el Facho Cast. Estoy esperando igual que nada, que se esté escuchando su programa y que lo disfruten bastante, que estamos pensando en mucho contenido fantástico para todos aquellos que estén interesados en escuchar opiniones de gente común hablando sobre cuestiones que mucha gente piensa pero no habla, porque bueno, vamos, yo sé perfectamente que no se puede hablar mucho en este punto. Entonces, bienvenidos sean todos a escuchar. En público, en privado se habla bastante de acotar eso, por lo menos aquí en Lima en privado se habla bastante, en público no se puede. Se habla mucho, ciertamente, se habla mucho. A ver, Raúl, despídete. Nada, buenas noches. Ahí estamos en las redes, a ver cómo nos juntamos. Tenemos que desarrollar eso más. Pues por último, pero no menos importante, mi estimado Tercio. Los vikingos no descubrieron América. bueno. ok. Es el servicio del grupo. Sí, va a ser que en Sarita está haciendo el guía más largo de la historia, pero no sabe hablar español, entonces no importa. Europa, no importa. Bueno, Europa, pues... es mierda seca. No hay nada que mirar ahí. Bueno, del catolicismo. El catolicismo es hermoso. Europa es mierda seca. Uf, no, estoy seguro que sí, lo bueno es de que el anglo no le... El acto no le importa mucho lo que pasa aquí, o lo que se diga más bien. Se los digo en inglés también, bueno, esperen ¿no? que grabemos en inglés, se los digo también en inglés, en su idioma natal. Yo sé que no vas a tener de que la lengua en ese sentido no se te traba. Bueno, jóvenes, muchas gracias y que pasen buenas noches. Buenas noches, chao, buenas noches. Chao, chao. Gracias, nos vemos a todos. suena, que suena, que suena. Los Master Blues. Una vez más. Una vez más.